para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Este es el superhéroe de Marvel que podría sumarse a Doctor Strange 2. El anuncio de la fase 4 del universo cinematográfico de la franquicia de cómics dejó una serie de películas programadas para los próximos años, lo que contribuyó a generar muchas especulaciones al respecto, entre ellas lo que pase en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Un nuevo llamado de casting fue filtrado, cuyo texto indica que se necesita un hombre de ascendencia asiática que hará de un gobernador de un antiguo y distante pueblo. Todo apunta a que se trata de Namor, el líder de la Atlántida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.